días. Son 5:30 de la mañana del día jueves 18 de junio del 2015 y este es un episodio especial. Estoy haciendo solamente la entrada para colocar en este momento la pista con el audio que realizamos Carl Egas y yo el día lunes para el domingo, en el cual conversamos como si fuera una conversación normal y él me empieza a preguntar cosas que generalmente hacemos vía Boxer. En Boxer a veces hay temas que tratamos por ahí y lo conversamos y surgió la idea de repente, ¿por qué no hacer público ese tipo de conversaciones en las cuales habían temas que quedaban pendientes o cosas que a él le quedaban todavía dudas? Entonces, y yo le iba contestando. Entonces surgió así la idea. Tanto es así que la parte técnica de la grabación y la edición la ha realizado él, porque yo tenía los audios, él me los envió también. Yo no tenía nada grabado porque yo estaba haciéndolo desde el teléfono, y él desde su ordenador, él se encargó de editarlo. Me ha enviado el audio el día de ayer. Yo no podía todavía subirlo porque tenía que bajarlo en el ordenador y luego subirlo al teléfono, cosa que he hecho en este momento. Y de ahí esto, nada, solamente decirles que trata de esto, de esa conversación que hemos tenido. Así que solo pasar a colocar el audio y espero que les agrade. Un abrazo y esto va a ser la grabación del día de hoy. Hasta mañana. Hola José Luis, estamos desde Aikawa y este es un número especial. Les habla Carl Egas. Konnichiwa. Hola Carl, ¿cómo estás? Eso ha salido algo genial, esta idea de... siempre comento con las personas que me escuchan en el podcast acerca de que siempre hablamos por Boxer. Entonces salió la idea, ¿no? De que, ¿por qué no pasamos esa conversación al público en general? Entonces estamos tratando de hacerlo. Después de estar luchando con mi computadora, que sabes, y todos saben también, que no la uso generalmente porque todo lo hago desde el móvil. Y al final hemos tenido que usar el móvil, ¿no? Porque no se podía por la PC. Así que cuenta un poco, que tú eres el tecnológico aquí, que no tengo la menor idea qué puede haber pasado. Creo que estaba la cámara sin los cascos, todo un problema, creo, ¿no? Que todo podcast debe tener un par de audífonos pues para hacer este tipo de grabaciones. Pero eso, tú como usas únicamente el móvil para hacer las grabaciones, pues ahí está. Sí, está buscando dónde están los audífonos. Exacto. Pero bueno, a diferencia de lo que pensaba yo, se escucha muy bien desde el móvil hasta acá. Uh-huh. Así que por eso vamos a grabar de esta forma. Pero bueno, empecemos un poco... haciéndote algunas preguntas que a veces en el podcast divagas mucho y te vas por las ramas y cuando acuerdo me dejas los temas medios a medio talle, como digamos. O sea que esto es una emboscada. Bueno, es que estoy haciendo aquí de abogado del diablo, entonces voy a hacer algunas preguntas porque parece que a mí al menos me quedan algunas dudas. Y bueno, vamos a empezar un poco porque muy pocas veces hablas de tu lado peruano. Es decir, y yo tengo una curiosidad es acerca de ese lado peruano. Es decir, anteriormente hablaste de tus hijos, cómo ellos están ya completamente con la mentalidad japonesa, ¿no? Y tú todavía pues estás en esos dos mundos, pero ya no te ves como peruano quizás. Es decir, cuéntanos un poco qué es ser Nisei en Perú, porque eso es lo que yo veo, que tú ya estás trasplantado donde supuestamente son tus orígenes, pero tampoco estás en tu tierra y en Japón, y en Perú. ¿Cómo te sentías? Porque tampoco tú te ves como un peruano, aunque está un poquito morenito, ¿no? Pero no es. En Perú, el ser Nikkei tenía sus ventajas, porque hay un prejuicio positivo, o sea, te ven jalado y dices, ah, tiene plata, es inteligente y es trabajador, ¿no? Entonces, hasta cierto punto ibas ganando con las chicas, tenías de repente, ah, este chico, ¿no? Sí, lo ves tranquilito, ah, es estudioso, o de repente tiene buen futuro. Entonces, ahí hay un prejuicio, obviamente, positivo, pero es un prejuicio, porque no todos, ni son trabajadores, o ni son Provienen de estudiosos, o que familias. tienen dinero, ¿no? Entonces, hay de todo, hay de todo. La colonia japonesa es bastante amplia y hay de todo. Hay gente de dinero, de mucho dinero, pero también hay gente que no lo tiene, ¿no? Entonces esto en todos los espectros se mueve, pues no es toda esa escala, hay infinidad de situaciones, ¿no? Pero no, Pero mi ahí lado peruano, a ver, yo me siento muy, muy, muy muy identificado con mi país, porque, o sea, toda mi niñez y mi adolescencia, y es más, parte de mi adultez ha estado ahí. Lo que sucede es que cuando sales de tu país te siguen, a pesar de que puedas estar lejos. Y eso es lo que yo escribí también, me parece, en un post de cuando hacía en Japón Latino, me parece que escribí algo acerca de eso, de que el hecho de que tú estás fuera no significa de que no puedas sentir a tu país, ¿no? De lejos lo ves y ves cosas que de repente quisieras cambiar. Ves cosas que suceden, ves cosas que podrían cambiar. Cuando yo fui después de cuánto, 16 años me parece, volví. Vi un país cambiado, me entusiasmé con todos los cambios de infraestructura que existían, que algunas cosas habían mejorado para bien, que por ejemplo la gente empezaba a usar los cinturones de seguridad, cosa que era antes impensable, que de repente había una cola para gente mayor y gente que tenía, por ejemplo, estaba en espera de bebé, etcétera. Se llama de prioridad o algo parecido, me parece que se llamaba. Entonces yo veía cosas así, pero también cuando tú ves las noticias y te encuentras con los casos de corrupción y de todos los mismos problemas que siempre han existido y siguen existiendo, entonces un poco como que te decepciona o a veces hubo, por ejemplo, hace un tiempo ya cuando quisieron sacar a la gente que estaba en lo que era la parada, el mercado mayorista de la parada. Y hubo todo un problema ahí de policía, de ¿cómo se llama? De gente que salió herida. Y eso es lo que te hace sentir. A pesar de que estás lejos, sientes todo eso, ¿no? Entonces, siempre me he sentido así. No, a pesar de que mis rasgos son de un japonés, y siempre en Perú me han dicho chino. Hola, chino, desde chico, ¿no? O sea, desde primaria, luego secundaria, a todos le dicen chino, como al Claro, ingeniero todo, Fujimori, ¿no? sí, todos somos chinos, no me importa que seas japonés o no, eso no interesa, eres chino. Entonces, hola chino, y a ti te sale algo normal, ah, hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces, y te llevas así, te aprendes a manejar de esa forma. Pero como te digo, no me he sentido segregado por ser Nikkei, más bien todo lo contrario. A excepción de cuando hubo lo de las elecciones, cuando Fujimori se lanzaba. Entonces ahí sí la cosa se dividió, ¿no? Entonces, ah, tú eres chino, entonces estás con Fujimori. Y en ese tiempo se presentaba Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Entonces ahí el país como que se partió y eran los chinos y el resto. Eso es lo que yo percibí, porque a veces tú parabas un taxi y el taxi no quería parar, se pasaba de largo, ¿no? Entonces eso sí fue un poco, pero después todo cambió, todo las aguas volvieron a su nivel, ¿no? Pero todos amaban después a Fujimori, pues, y él redimió el Perú de la guerrilla, ¿no? Pero eso Supuestamente. era antes de, ¿no? Y ahí también, ¿no? O Total. sea, hay cuestiones que también están ahí, o sea, lo que hizo Fujimori, los excesos y todas esas cosas también están ahí, ¿no? Entonces, esto no se puede agarrar tampoco y decir, ah, hizo todo. Y todo lo que hizo estaba bien, Ah, bueno, y fuera de eso, cuéntanos un poco también, ¿era normal también en esa época que te casaras con peruanas? Es decir, ¿no? no Hasta da. antes, de que yo, o sea, de mi generación, la de los Nisei era un poco más complicado, ¿no? Porque generalmente se movían en ese mismo círculo y una que otra oveja descarriada que existía, ¿no? que lo hacían y se casaban con que no fueran Nikkei. En mi caso, no, ¿no? De repente, porque fundamentalmente yo he estudiado en un colegio nacional. Yo no he estudiado en un colegio de la colonia. Porque hay un colegio de la colonia que más tarde, mira cómo es la vida, terminé enseñando y trabajando ahí, ¿no? Pero yo, la primaria, la secundaria, lo hice en un colegio nacional. Entonces mi grupo de pertenencia y de referencia también siempre fueron las personas, los peruanos, mis amigos de siempre, los del barrio, con esa gente siempre he andado, con los chicos que me crié. Entonces no, más bien me sentía un poco distinto cuando tenía que yo entrar al círculo de los Nikkei, ¿no? Ah, entonces era una oveja descarriada. Exacto, sí, se puede llamar así, sí, ¿no? Entonces, sí. Y como te digo, ¿cómo es la vida, no? Al final hice mis prácticas, ingresé al colegio particular, es un colegio cooperativo de la misma colonia, y hice el primer año, y cuando estaba a mitad del primer año, el gerente me dijo si quería quedarme a trabajar ahí. Ah, que le dije que sí, ¿no? Y qué feliz de la vida. Entonces ahí terminé el primer internado, hice el segundo internado y después inmediatamente seguí trabajando ahí. ¿Y qué clase dabas? No, yo era psicólogo ahí, trabajaba en Ah. psicopedagogía, pero tú sabes que para agarrar y tratar a algunos chicos no podías interferir con las clases. Entonces lo que se hizo fue que se ideó un curso de hábitos de estudios para que dentro de esa hora las personas que no necesitaban tratamiento estuvieran escuchando las clases y las prácticas que hacíamos nosotros con todos los chicos de hábitos de estudio. Pero los que sí necesitaban, por ejemplo, evaluación o algún tipo de tratamiento, iban al departamento, ¿no? Entonces no perdían sus clases de matemáticas, todos los cursos fundamentales. Y además esto se podía avanzar con los chicos que tenían alguna dificultad y con los que no, ¿no? Ahora, cuando tú decides volver a Japón y te traes a ¿tu esposa vino contigo o vino después? No, ella la tuve que dejar porque tú sabes, me parece que lo comenté en uno de los episodios, que aquí tenías que venir a trabajar y tenías que estar un tiempo trabajando para poder solicitar que les dieran ese permiso para poder venir, ¿no? Ya, yo sí oí esa parte, pero lo que no sabía era que si tú la fuiste a ver, y traerla contigo, o ella se vino y se embarcó en el avión No, sola. no, se embarcó en el avión sola con el bebé. Se embarcó en el Oh. avión sola con el bebé. Porque eran dos pasajes. Yo tenía poco más de 6 meses de trabajar. Y entonces esto era dinero. Que Ella sí. por un lado venía contigo a reunirse, a estar ya como familia, pero para ella era una super aventura porque no conocía nada de las costumbres, ni parecía tampoco japonesa, era realmente más traumatizante para Exacto, ella. claro que sí. Eso sí, eso es un paso que ella dio por amor, simple y llanamente por eso, porque si no, no lo explico. Dejar a tu familia que está en Perú y venir aquí a un país donde no va a tener a nadie, pero luego ya después esto, su hermana vino porque también está casada con un Nike, y entonces ya de repente tiene a alguien aquí, ¿no? Y ya después esto, ¿cómo se dice? Las distancias se van haciendo más cortas porque su hermana que vino de Estados Unidos hace poco. Pero lo que dices tú es muy, muy cierto, ¿no? Ella, al no tener ningún tipo de ascendencia japonesa, era un doble sacrificio, ¿no? Pero bueno, ella lo hizo, estábamos aquí. Vinimos, como te digo, al comienzo solamente por 3 años. Todos casi vienen por ese mismo tiempo, ¿no? Y después esto. Pero nosotros vinimos no por 3 años, sino vinimos porque mi papá ya estaba trabajando acá. Eso fue. Por ejemplo, a ver, ahí hay una cuestión ahí. Yo en el 89 vine primero y estuve 6 meses solamente y después regresé, ¿correcto? Así es. Ya, entonces después de ahí yo estudié en la universidad, hice todo, comencé a trabajar y todo. Y después nosotros estábamos allá en Perú, estaba trabajando, yo hacía lo de las filmaciones en Perú, hacíamos eventos, organizábamos eventos para, ¿cómo se llama? Para las universidades, de graduaciones. Habíamos hecho a una universidad prestigiosa de allá que era la Católica de Perú. Y el negocio iba bien. El problema era que mi papá se había quedado trabajando aquí. O sea, después de que yo me regresé y yo le dije a mi papá, espérate, todavía no te vengas, porque las cosas no son como las cuentan. Entonces déjame que yo te cuente directamente cómo son las cosas. Pero él estaba desesperado y quería venirse. Entonces cuando yo llegué ya él estaba con un pie en el avión. Y se vino y de ese tiempo, mientras yo estaba estudiando, terminando de estudiar y trabajando, él ha estado trabajando acá. Pero ya el tiempo pasaba y fue mi señora la que me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos y le damos una mano para ya todos volver? Entonces, ya pues, dejamos. Ella trabajaba en un colegio dando clases de inglés. Yo trabajaba en el colegio, como te digo, y además teníamos lo de las filmaciones y lo de los eventos. Y dejamos todo y nos vinimos con la idea de poder en 3 años regresarnos todos. Pero ahí ya los chicos crecen, entran al colegio y el tiempo se va diluyendo, ¿no? O sea, tus metas se van diluyendo porque te vas quedando. ¿En qué momento te das cuenta y ya el tiempo ha pasado? Están grandes. Si entran a secundaria, mucho peor todavía porque ya no van a querer regresar, ¿no? Y hablando de los chicos, ¿qué opción tienen ellos para ser ciudadanos japoneses? Ellos ahorita, por ejemplo, ellos no tienen ningún problema. Mi hijo, por ejemplo, tiene toda la opción de agarrar y hacer su documentación. No tienen problema con los idiomas. En cuanto a ascendencia, tienen todos los papeles en regla. Es solamente cuestión de pedir papeles. Pero mi hijo no quiere hacerlo. Le he dicho por qué y me dice que no lo quiere hacer. Y es una cosa también, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo los papeles y después los paramos porque más que nada por ellos. Pero cuando estábamos haciendo, nos dijeron que ellos tenían que ser mayores para poder hacerlo. Entonces paramos todo. Porque una de las cosas es que no tienes las dos nacionalidades, sino que tienes que renunciar a una. Cuando es por documentación, no es como mi mamá, por ejemplo. El caso de mi mamá tiene doble nacionalidad. Ella tiene pasaporte peruano y tiene pasaporte japonés. Y tiene las dos nacionalidades, porque tiene los dos certificados de nacimiento. Nosotros al hacerlo es casi judicialmente porque es el Ministerio de Justicia el que interviene, en el que tú renuncias a tu nacionalidad, tienes que llevar toda tu documentación al consulado haciendo una carta que estás renunciando a la nacionalidad peruana y ya pues después de que te han aceptado toda la documentación aquí en Japón, que son bastantes y te piden a cada momento un montón de papeles son y te hacen ir y venir, o sea, no te dan toda la lista completa. Eso sí lo puedo contar porque yo lo he hecho, ¿no? Te van pidiendo paso por paso, como queriendo aburrirte, a ver si es que si eres constante, ¿no? Hasta que ya, pues, llega el momento en que, cuando ya está todo listo, tienes un plazo de 1 mes para renunciar a tu nacionalidad. Y tu hijo mayor que piensa que no quiere dejar de ser peruano. No, no, no, No. no, No. no, lo, no quiere ser, no quiere dejar de serlo. No, al menos por el momento, supongo yo que. Como está, no le no le supone impedimento de Exacto, esa. ahorita en este momento, ¿no? Más adelante, de repente, si es que hay algún problema, entonces ahí sí de repente va a optar, ¿no? Pero por el momento me ha dicho que no. Pero tú, en tu caso, ¿cómo te ves de aquí a 2 años? Es decir, ¿tú piensas que vas a pasar tu jubilación, si digámoslo así, entre comillas, ¿no? En Perú o te vas a quedar en Japón? No, yo creo que este país es para trabajar mientras puedas, pero cuando ya no lo puedes hacer, yo creo que es mejor regresarte. Porque es caro, y si no trabajas, no tienes cómo mantenerte, ¿no? Ya, no hay esa seguridad social ni cosas por el Hay una estilo. seguridad social, pero esto, nosotros, por ejemplo, yo tengo ahorita 48 años, de los cuales habré aportado unos 5 o 6, que no es nada. Entonces, esto no voy a cotizar. Y es más, aún las personas que han entrado de jóvenes, porque yo conozco a varias personas japonesas, ¿eh? Jefes míos, que a ellos les tocaba jubilarse a los 65, me parece que era, hace un tiempo, y parece que lo han alargado un poco más. Y ellos me decían, yo ya terminé de jubilarme, pero tengo que trabajar 5 años más para cotizar 5 años más para poder tener una cantidad más o menos con la cual yo pueda estar. Y son personas que sus hijos ya están grandes y que no están pagando una hipoteca porque ya la han pagado. Entonces, no es tan grande la cantidad de dinero Que que necesitarían. exacto. Pero aún así, él me decía que él había entrado joven a esa empresa, ¿no? A la Toyota, a la que yo trabajaba. Cuando se mudaron ellos a Miyagi-Ken, nosotros nos quedamos aquí un año más casi trabajando en lo que era el depósito, terminando de embalar todas las Limpiar. cosas y todo eso, ¿no? Y ya, y él se quedó. Y después de ahí, él me dijo que no, que iba a trabajar 5 años más. Y sí, está trabajando, porque yo lo he visto cuando he pasado por algún lado cercano de aquí, lo he visto con un uniforme de otra fábrica y ya pues está trabajando el hombre, ¿no? Ahora cuéntanos eso del conducir por el lado que no es. Ah, eso es. Eso nunca lo has dicho, eso Sí, nunca lo has dicho. tienes razón. Y eso fue lo que tú, lo primero que me dijiste. Eso de estar con todo el lado invertido, ¿no? Y eso es bien, bien chocante al comienzo. Por ejemplo, tú te has dado cuenta. Para nosotros ya es algo bien asumido. Pero cuando tú recién llegas, por ejemplo, a la hora de subir a la bicicleta, a veces era fácil de que te fueras en contratráfico, ¿no? Felizmente es una bicicleta. Si fuera un automóvil, entonces ahí sí estarías en graves problemas. Pero ahora, por ejemplo, lo de la ley ha hecho también de que ahora sigan las direcciones, ¿no? Una bicicleta tiene que ir en la misma dirección que va un automóvil, no puede ir en contra. Aquí en Estados Unidos, pues tenemos la opción en algunos lados de calle, se pone un carril. Ya, aquí, Para... claro, a los lados, en la pista, al lado, para nosotros sería para el lado izquierdo, está el carril de las bicicletas, que si está pintado es verde. Hay muchas veces que no está pintado, ¿no? Pero sí hay. Pero no eso de lo del el timón, pues el timón está hacia el otro lado, ¿no? El timón está hacia el lado derecho y todo lo que es las direcciones están al lado contrario, a lo cual están acostumbrados la mayoría de ciudades, ¿no? Y Sí. países. Bueno, y esa vez que te visitaron tus cuñados, tuviste que montar una cama Ah, para ellas. Y esa parte, ¿cómo fue la experiencia? Cuéntanos un poco cómo es que duermen generalmente ustedes. ¿Usan el tatami? ¿Qué es lo que...? A ver, sí, en un tiempo nosotros hemos usado tatami, ¿no? Pero como ya yo tengo la hipoteca y todo eso, entonces esta es casa y el piso es de madera. Entonces ahí usamos cama, no usamos cama. Pero con esto de que venían mis cuñados, no tenía la cama, porque yo la cama de 2 plazas que tenía la había regalado a un familiar también. Y este familiar, para suerte mía, justo para la hermana de mi señora, o sea, la hermana de la persona que también iba a venir, que también vive aquí, había dejado de usar la cama ya. Entonces yo le comento, oye, María, le digo María porque María es mi cuñada que vive en Estados Unidos, María va a tener que dormir acá. Le digo, tipo japonés, pues en tatami, porque no encuentro cama. Y le digo, ahorita he ido a la tienda donde venden y me la van a entregar para cuando ella se haya ido. Entonces esto va a tener que al piso nomás, pues le digo, va a tener que asumir ¿cómo se llama? Su experiencia acá en Japón totalmente, desde el dormir. Y ella me dice, ah, pero la cama pues está acá. ¿A qué no la estás usando? Le digo, no, no, no, me dice, no, no, no estoy usando. Y ya pues ahí hice un episodio sonando ahí los fierros porque yo estaba llevándome la cama de Honatsugi, que es cerca, media hora, aquí a mi casa. Armamos la cama de dos plazas. Lo único que hicimos fue comprar el colchón y ya, y ahora es la que estamos usando ahora, ¿no? Nosotros. Y cuéntanos algo acerca, ¿no existen los malls, las grandes superficies de compra? ¿Cómo es ahí? Yo sé que tú vives en un pueblo que no es muy comercial, Ajá, sí. pero cuando vas a Tokio, No, vas a... hay malls grandes, hay malls grandes aquí. Hay uno aquí no muy cerca, no muy lejos, aquí cerca, a 20 minutos, 25 minutos. Se llama Ario, es grande, es grande, es grande. Las superficies son amplias, las tiendas también son amplias. Me hace mucho acordar, ahí en Perú hay un mall también que se llama el Jockey Plaza, que es bien parecido. Yo cuando llegué ahí, digo, eso me hace acordar mucho al Jockey Plaza, porque es así de parecido, de amplio, techos bien altos. Es una imitación, me imagino yo, de Estados Unidos. Yo no conozco, porque yo hasta no he ido a Estados Unidos, imagínate. Eso es Pues ya te estás demorando. sí, bastante, bastante pendiente lo tengo ahí. Tengo que ir de todas maneras, porque sí que quiero conocer. Y bueno, y Japón nos vende siempre todo tipo de vehículos, pero los más conocidos en Latinoamérica son las motos. Tenemos la moto Honda, la moto Suzuki, la Yamaha, Sí, sí, sí. y tú no has manejado moto ahí. No, porque como no he manejado moto y por ejemplo, aquí tú puedes manejar las chiquitas, ¿no? Las motos chiquitas, esas que, ¿de cuánto es? De 50, creo. Y esas no necesitas un brevete especial. Con el brevete de auto puedes manejar esa bicicleta, perdón, esas motos. Pero las grandes ya necesitas una licencia especial, ¿no? A partir de 100 ya es otro tipo de licencia. Y hay motos bien grandes, bien, bien grandes. Y a veces pues he visto yo pasar por mi lado, parecen balas, pues, ¿no? Pero no, yo no soy de moto, de verdad que no soy de moto. Me subió una chiquita un ratito, pero no, no, no, no me veo. No me veo ahí. Y hablando un poco acerca de la comida, ya sabemos que te gusta el tempura y que lo Sí. demás, sushi y cosas por el estilo. El sushi, sí. Los sushi, por ejemplo, o de repente también hay el onigiri. El onigiri también es rico, pero, por ejemplo, si te gusta, ¿no? Hay algo que no tiene pierde, por ejemplo, el onigiri, que es el arroz envuelto con esa alga, ¿no es cierto? Esa alga negra. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿No es cierto? Que es un triangulito. Es como un triángulo. Y adentro tiene el atún, el tuna, con la mayonesa. Tuna mayo, le dicen acá. Es que, como te digo, siempre tienen la tendencia a cortar las palabras, ¿no? Mayo, Pero, mayonesa. ¿y la comida peruana, un pollo inca, Ay, nada ay, por no acá, existe? acá, acá, acá, acá, acá. Ay, Sí, ay, ay. hay restaurantes, hay el pollo a la brasa, hay la Inca Kola. Aquí mismo en Aikawa hay un restaurante de comida peruana, hay una tienda de dulces que hace todo tipo de dulces, vende tortas para, o sea, esta señora de aquí reparte a bastantes sitios de acá de Japón vía correo, acá se llama Takyubin. A diferentes lugares, las tortas para 15 años, cumpleaños de niños, matrimonio, porque hace ese tipo de pastillaje donde hacen toda la decoración, ¿no? Y hablando un poco del correo, ¿cómo funciona el correo ahí? ¿Es confiable? No, sí, el correo es confiable. Aquí no se te pierde nada. No. ¿Y hay servicios como los de UPS, los de Hay DHL? DHL, por ejemplo, hay uno que es muy conocido acá, se llama Yamato. Yamato, Kuroneko Yamato. Kuro es negro, Neko es gato, ¿no? Entonces, gato negro Yamato. Este también se encarga no solamente de llevar paquetes, sino también pueden traerte cartas o, por ejemplo, sobres, ¿no? Que también. Es más caro, eso sí, es más caro que el correo, pero también igual te pueden traer y llevar. Por ejemplo, si vas al aeropuerto y te vas a ir en un auto pequeño, puedes mandar tus maletas por ahí, ¿no? Allá. Y lo recoges ahí en el aeropuerto, por ejemplo. Eso está bien. Sí. Eso. ¿Te has tenido la oportunidad de usar el tren bala Sí, o ahí el, pero no sé, no, o sea, mis cuñados también querían subir al tren bala y lo que pasa es que es caro y es para una experiencia que ni siquiera se siente nada, ¿no? Es un tren normal, no vas a sentir nada, vas a estar sentado en una butaca de repente un poco más cómoda que un tren normal, pero nada, no ves, o sea, no se ve la velocidad así que sea tan alucinante, a menos que de repente sea el último tren que no sé a cuánto está yendo, ¿no? Que a veces no he subido, pero después es sumamente caro y no compensa, ¿no? La experiencia solamente por subirte y ver. Si es que tú, por ejemplo, ellos querían ir a subir al tren bala y entonces era irse de aquí hasta Osaka, pero por avión era más barato. No, ya. Entonces se fueron en avión. Se fueron en avión, estuvieron ahí un día y luego de ahí ya nos encontramos en Okinawa, porque nosotros salimos de aquí, ellos salieron de allá y nos encontramos allá en Okinawa, ¿no? En el aeropuerto de Okinawa. Y aquí eso es lo que yo les estaba comentando a ustedes, ¿no? Por ejemplo, si es que van a venir algún día, no lo hagan nunca en épocas altas porque es carísimo. Pero cuando lo hacen en épocas bajas, pueden obtener más por menos, ¿entienden? Esto en alojamiento, en lo que sea, ¿no? Por ejemplo, movilidad de aviones, por ejemplo, hay campañas donde es baratísimo, el precio es baratísimo. Por poner un ejemplo solamente, nosotros hemos ido a Okinawa por 7.150, me parece, yenes. Y ahorita, si te vas en agosto, está como 20.000 o 25.000 más o menos. Entonces es bien ¿Qué grande la sitios de diferencia. Japón has conocido tú? ¿Has estado en Osaka, He estado en en otros lugares? Osaka, después en Tokio, la parte de Tokio, donde hemos estado viendo con Yokohama y alrededores, todo lo que es Kanagawa y toda esa zona, más o menos por ahí me muevo yo, ¿no? Que es cercana a Tus cuñados Tokio. se fueron a Kioto, pero tú no. Ellos, claro, eso me falta porque, bueno, a mi hijo le gustan mucho los templos y toda la zona antigua está ahí, ¿no? Y también tienes que agarrar y caminar bastante. Y es barato, yo creo que es una opción barata también, por ejemplo, hacer turismo. Si te gusta caminar y ver templos, tienes una opción ahí, ¿no? ¿Y cómo ves tú la cuestión de los japoneses con respecto a la Segunda Guerra Mundial? Es decir, la otra vez te quise preguntar esto porque yo tengo un podcast que tratamos de guerras y batallas. ¿Ya? Y, sí, y este podcast pues siempre tocamos temas de los conflictos y pues la Guerra Mundial, Japón fue un actor muy importante. Sí. Y pero a diferencia de los alemanes que reconocen lo que fue el estado del nazismo y lo Ajá. que le afectó a ellos, en Japón al parecer hay un tipo de negación Hay de un lo que ellos. nacionalismo. Hay un grupo Y hay. nacionalista aquí, grande. Esto que generalmente se mueven en unos bases que parecen así como blindados. Con un tipo de vestimenta y con la bandera de guerra. Es ese tipo de gente que tú agarras y cuando pasan te haces a un costado, ¿no? Y están ahí, siempre están. Entonces esto, yo creo que está dividido, ¿no? Hay, como dices tú, hay un grupo que piensa que no, que está bien como están, ¿no? Y que no aceptan la responsabilidad que han tenido como actores en esa guerra y las cosas que han hecho, ¿no? Pero los veteranos de guerra, por ejemplo, no se reúnen, no hacen ningún tipo de recordación, no No, sé. lo que, por ejemplo, yo cuando estuve en Okinawa estuve en un lugar donde era como donde había sido un colegio de mujeres que se habían encargado de hacer como enfermeras. Y ahí había habido bombardeos y había habido muertes. estaban las personas, algunos sobrevivientes, y hasta hace 3 años me mencionaron que estaban ahí en el mismo museo y te explicaban todas las cosas que habían pasado. Y esa gente no quiere la guerra, esa gente quiere la paz, ¿entiendes? Es gente que ha vivido de primera mano todo eso y está viva todavía. Que te cuenta cuando llegaban y cuando de repente esto en las, porque estaban en la parte de abajo, ¿no? Como cuevas, y ahí tiraban los lanzallamas, ¿no? Para Claro, poder para sacarlo. sacarlos, ¿no? Claro, todo eso te lo cuentan y ellos dicen que no, porque no, que no quieren ese tipo de actos nuevamente, ni de parte de ellos, ni de parte de otro lado. O sea que la paz al final es lo que se necesita en no solamente en Japón, ¿no? Sino en el mundo, ¿no? Y en las escuelas todavía le enseñan la reverencia al emperador, Eso no lo sé, eso de verdad no lo sé, no Ajá. le he preguntado a mis hijos. Tienes un buen punto, ¿no? No, no lo sé porque esto, en los actos oficiales sí he visto que ponen el himno. ¿Cómo se llama? Kimigayo, creo que se llama, no recuerdo el nombre. Pero sí he visto, ponen el himno. Algunos cantan, otros están callados solamente y ya. Y en la parte que tiene que ver con tu esposa, en lo que es el trabajo, ella hace un trabajo diferente al tuyo, pero tu trabajo anteriormente era mucho manual, Sí. ¿no? Lo que tenías que hacer, y ahora que estás trabajando, ¿cómo te sientes? ¿Estás más cansado? ¿Te sientes que está el trabajo mucho más pesado? ¿O en cambio es algo que no te afecta? El cansancio es distinto, creo, porque, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo de que me canso primero ahora más porque estoy muy tenso, como estoy en proceso de aprendizaje, y entonces hay muchas cosas que no sé y tengo que estar consultando, y es cosa que no me gusta mucho a mí, porque siempre he tratado de ser independiente y hacer las cosas por mí mismo, ¿no? Entonces, al tener que depender y tener que escuchar y decir, ah, esto es así, esto es así, ah, ya, ok. Y no sabes si quieres hacer algo y no te puedes mandar porque, ah, no, pero será así. Entonces tienes que preguntar, estas cosas, ¿dónde van? ¿Esto dónde? ¿En qué lugar? Y todo ese aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Pero ya casi van 2 semanas y ya voy aprendiendo algunas cosas y me voy sintiendo un poco más seguro y voy haciendo las cosas un poco más suelto. Entonces, es una cuestión. Pero de que si me dan a elegir entre hacer lo que estoy haciendo y volver a una fábrica donde de repente ganaría más, yo creo que me quedo donde estoy ahorita. Porque a pesar de que son 12 horas, como digo yo, por la parte económica, me están pagando realmente por 12 horas, 10 horas de trabajo. Estoy trabajando, efectivamente trabajo 10 horas y cobro 12. Entonces, esto por ahí está bien. De repente el sueldo no es tan alto como en otro lugar, que me puede decir, por hora ganas tanto, sí, pero por hora ganas tanto, pero no vas a estar 8 horas trabajando, vas a tener que estar 9, pero te van a computar solo 8, ¿entiendes? Entonces un poco por ahí. Pero en todo caso, este nuevo trabajo te compensa el no tener que trabajar esos dos trabajos que tenías antes, y Sí, por lo o sea, tanto. gano un poquito menos. Un poco menos, pero esto, el tiempo que tengo, la posibilidad de que tengo de que me vean la cara más seguido y a más horas, yo llego, ahora puedo ya conversar nuevamente con mi hija más seguido. A veces solamente llegaba en la noche y para decirle buenas noches o que descanses. Ahora ya llego, ella me conversa, yo sé cuando ella tiene algún problema o algo, y al toque se lo saco. Le digo, ¿qué pasó hoy día? ¿Ha pasado algo? Y ella se acerca y me empieza a hablar. Es algo que siempre hemos tenido. Entonces, no lo teníamos porque no podía ella. Yo estaba todo el día afuera. Casi un año he estado en esa situación. Entonces, ahora que estamos volviendo a tener esto nuevamente, esa cercanía, compensa, lógico que compensa. Por todo, por todo, por cualquier punto de vista, compensa el cambio que he hecho, Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de tu podcast. ¿no? Tú, cuando empezaste esto, ¿te imaginaste que ibas a tener la acogida que No, has tenido? la más mínima idea. O sea, no, yo dije, voy a hablar de algo porque como siempre, y lo sigo haciendo. O sea, lo que yo hago, lo hago porque realmente quiero comunicar. Quiero comunicar las cosas que pasan aquí y es mi posición muy particular. No tiene nada que ver con el resto, creo. De repente, si es que alguien hace otro podcast desde Japón y coincidimos en temas, qué feliz. Pero si no coincidimos, también qué feliz, porque es su punto de vista, ¿no? Y es el mío. Entonces, pero es básicamente la necesidad de comunicar algo, de explicar mi vivencia. Entonces, para mí es como una especie de conversación que tengo yo con un amigo enfrente. Y es el tono que trato de darle al podcast, ¿no? Estoy contando cosas, les estoy comentando. El destino de los podcasters es ser el incomprendido de la familia. En tu caso, ¿cómo ven tus familiares eso que les he dicho del podcaster? Estoy grabando un podcast. Te trataste de inducir a tu cuñado a que te escuchara, pero bueno, Claro. pero alrededor de tu círculo de amigos, No, ¿cómo no, está? no. Es universal, creo. Es universal. Aquí la gente no se acerca al podcast, creo que por el nombre mismo, me parece. No sé. Si tú dices radio, o es una pista que he grabado, de repente es más fácil a que tú digas es un podcast. Es un podcast y no sé, ¿no? Como que dice, ah, ya, o hay alguien que dice, pero ¿qué es eso? Y ahí te tratas de explicar algo. Pero de la explicación a que haya una acción por parte de la persona que está enfrente tuyo, es un paso bien grande, creo que a veces no lo dan, ¿no? Y quedan ahí en la explicación. Entonces a veces es más práctico agarrar y secuestrar, pues secuestras el dispositivo, le bajas todo, pum, lo dejas ahí, ya que lo escuche cuando lo escuche, pero de repente si lo escuchan se pueden enganchar, ¿no? Ya tienes varios programas grabados, pues, y te estás quedando corto del espacio. Así que vamos a parar aquí y dar la opción, pues, que otras personas te sigan haciendo las preguntas de los temas que quieren que trates. Claro. Pero yo, en mi caso, voy a volver quizás en otra ocasión que podamos coincidir, ya que estamos a una diferencia horaria bastante considerable, pero para poder hacerte preguntas más directas Y de las que te. estaba bueno, no, no, perfecto, perfecto, yo he estado contento. Aparte que, mira, este tipo de conversación siempre lo hemos tenido por el boxer. Así que solamente ahora la única diferencia es que va a subir al Spreaker y ahí se va a poder escuchar el resto. Y vamos a ver cómo la gente lo recibe, si les gusta, si no les gusta. Pero igual, seguimos. Es una conversación entre amigos, entre tú y yo. Y entre la gente que vaya a escuchar, es lo mismo, es ese tipo de conversación que yo siempre establezco. Es una conversación entre amigos, solamente eso. Así es, entonces nos despedimos y deseamos que todo continúe perfectamente desde Aikawa y que continúes tú haciendo los podcasts. Y un abrazo para ti, pues, Carl, que la gente también siga ahí enganchada. Ah, ¿verdad? Tengo ahí un podescucha, un amigo que me para comunicando conmigo por Voxer, Gabriel, que está esperando tu nueva entrega, dice que está ahí desesperado ya, que siempre está mirando, ¿eh? Así que te jalo las orejas online. Está bien, está bien. ¿Ok? Estoy en eso. Ya. Bueno, sayonara, amigo. Listo, un abrazo. Goodbye.